resultado para la gente de Concordia. Lucas Victoriano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, imagino que no estás contento pero por el resultado, pero sí muy satisfecho. Esto es una presunción mía, ¿no? Pero muy satisfecho por lo que hizo el equipo y cómo luchó y cómo peleó, ¿no? Sí, soñábamos con poder ir a jugarnos la finalísima en Venezuela y no pudo ser, pero como decías, estoy satisfecho y sobre todo orgulloso de los jugadores, de la entrega, de lo que digamos que representan, porque al fin y al cabo pudimos tener esa identidad, un poco absorbiendo las cosas que sentimos en la calle, en el club. Entonces creo que el equipo demuestra esa parte y no se puede pedir más. Ayer nos agotamos, dejamos hasta la última gota de sudor y bueno, cuando te pasa eso la derrota duele un poquito menos. ¿En dónde se puede entender que sean tan justos los partidos, o cómo le podés explicar, o cómo te lo explicaste vos, o qué le encontraste como explicación, el hecho de que sean tan justos los resultados, tan justos los partidos, que los dos lleguen con posibilidad al cierre de ganarlo, y que tres partidos hayan quedado para el equipo de Guaros y uno para Estudiantes? Nosotros intentamos que ellos sean o jueguen lo más incómodo posible, tratar de llevarlo a un terreno donde no se sientan cómodos, y por un momento lo logramos, por un momento no. Creo que la diferencia esencialmente en el título es la experiencia. Ellos tienen muchísimos partidos en el lomo con jugado de esta manera. Nosotros nos costaba los cierres, nos costaba mucho porque no estábamos acostumbrados. Pero bueno, el equipo, la experiencia, digamos, se va adquiriendo, no se puede comprarla, no se entrena, y el equipo lo va aprendiendo. Nos llegó una final inesperada para todos contra un gigante, porque la verdad es que ahora pasan los días y nosotros queríamos hablarle de tú a tú a un equipo que lleva muchos años ganando títulos, tiene un entrenador con un palmarés increíble, tiene jugadores que en los desafíos individuales con nosotros a priori teníamos que ser superados por amplitud, pero bueno, planteamos una batalla en la que ellos no se sientan bien y pudimos quebrarlo, pudimos sacar. Le costó muchísimo ganarnos y bueno, todos los partidos fueron muy cerrados. Estamos hablando con Lucas Victoriano, técnico de Estudiantes de Concordia, y para vos también fue una gran experiencia, ¿no, Lucas? Imagino en lo personal, porque era tu primer gran compromiso, ¿no? Este equipo de Estudiantes es tu primer gran compromiso y me parece que el saldo es más que positivo, ¿no? Sí, llega, como decía, de una forma inesperada la final. Cuando firmé yo no pensaba jugar una final en primera temporada y todo lo demás. Y obviamente también seguramente de esto voy sacando cosas que son invisibles, que no se ven, pero que están preparando para otras situaciones. Así que sí, el saldo de nosotros es súper positivo. La verdad que estamos con el cuerpo técnico agradecidos de los mensajes que nos llegan, porque han sido muchísimos estas horas de mensajes de entrenadores de liga que la verdad que sus palabras me reconfortan mucho, ¿no? Y sus felicitaciones. Pero bueno, en el camino espero tener otra oportunidad como esta para poder ganar. Y ahora tenés una dentro de muy poquito, o sea, no va a estar sencillo, pero se viene la Liga de las Américas, tener la Liga Nacional, o sea, han armado un grupo importante, un grupo fuerte, sólido, en cuanto a los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia, la gente, hay una comunión con la gente importante, así que tampoco tenés mucho tiempo para relajarte, todo lo contrario, hay que meterle pata para poder estar a la altura, ¿no? Sí, sí, no, ya está, esto es una agua pasada lo de jugar, pasa que vamos a tener seguramente en la cabeza un tiempito, ya hay que tratar de sacárselo ya porque ya jugamos en el 18, ya jugamos en Comunicación, en Mercedes, y bueno, en la Liga también queremos hacer cosas importantes poco a poco, y no empezamos bien, perdimos el primer partido en casa contra San Lorenzo Instituto, así que nada, ponerse las pilas ahí, y de verdad que viene un reto importante con la Liga de América, que será un poquito más adelante, y bueno, también intentaremos competir como intentamos todos los partidos. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué puntos altos rescatás del equipo? Más allá de la entrega, la concentración y todo lo que pusieron. Hablamos basquetbolísticamente, ¿en qué cosas crecieron desde que tomaste el equipo hasta ahora? No, mejoramos, mejor dicho, los jugadores están mejor desde el principio, desde el arranque. Y eso es una sensación muy buena para el cuerpo técnico, que ellos sean mejores día a día, partido a partido. Después de que tuvimos que suplir un jugador menos, tratar de acomodarnos con un 3 que no es como Tony Smith para que juegue 4, darle responsabilidad a los chicos que venían del banco con más minutos, que respondieron de una manera maravillosa, y bueno, el crecimiento de los bases que ya estaban acá, que están muy bien, el aporte de la experiencia de David, el empuje de Mateo, la verdad que el equipo en general dio un paso adelante y lo vamos a ir viendo a través, vamos creciendo y vamos caminando para adelante, vamos a ir viendo que esta Liga Sudamericana nos hizo en poco tiempo crecer mucho, entonces ojalá podamos sacarle partido en la Liga y en todos los partidos para empezar a posicionarnos bien y para que el equipo se siga amoldando a las inquietudes que necesitamos en los momentos precisos y podamos elegir mejores las situaciones que por ahí en las finales no las íbamos, pero que vamos creciendo. Está muy bien, está muy bien. Y ahora, como dijiste anteriormente, no hay mucho tiempo, hay que y va a depender mucho de vos y de tus colaboradores, el hecho de, bueno, cambiar el chip decididamente para meterse otra vez en primer lugar a recuperar terreno en la Liga Nacional y después en la Liga de las Américas, ¿no? Eso también debe ser un aprendizaje para vos, ¿no? Sí, porque ahora además se nos van a juntar muchos partidos. Sí, enero va a estar rico para ustedes. Sí, estos que hemos aplazado ahora en este tiempo, en algún momento nos van a tener que poner y se van a juntar muchos partidos. Entonces va a haber pocos entrenamientos, ahora viene el receso. Sí, sí, el calendario nos está apretando y viene bien, sí, un ejercicio para el cuerpo técnico muy grande. Por suerte, bueno, tenemos ahí con Bernardo, es el que me pone un equilibrio, que cada vez que me veo a la banquina me toca el hombro, va a los chicos que tienen un hambre de atrás, como Ignacio Conti y de hecho Díaz Vélez. El profesor es un genio, el profesor de el preparo físico, y bueno, tenemos la verdad que un buen cuerpo técnico que yo estoy muy respaldado y tranquilo con ellos, de que vamos a afrontar estos maratones de partido de la mejor manera. Me preocupa un poco, sí, el cambio de chip. Nosotros como cuerpo técnico lo podemos hacer. Seguramente hoy tenemos libre y mañana ya estamos con el tema de comunicaciones, con imágenes y todo lo demás. Pero me preocupan más los jugadores, que son los más importantes, que son los que tienen que cambiar el chip y sobre todo que tienen que estar, recuperarse lo que mejor puedan de estos partidos, 10 consecutivos, con la adrenalina que se vive, no físico, porque encima hacía como 30, 40 grados de calor adentro de sí, claro, la cancha, claro, ayer. Entonces, que físicamente se recupere lo mejor posible y que podamos ir a Mercedes con la opción de ganar. Y dejaron la vara bastante alta, ¿no? También ¿cómo podría decir? Reeducar, digamos, al periodismo y a la gente para que, no digo que vaya a pasar ni mucho menos, pero ante el menor traspié en la Liga Nacional, en un partido que uno no lo piensa, todos puedan tener la paciencia necesaria para saber que estas cosas pueden pasar, ¿no? Sí, sí, ahora hay que, digamos, que poner los pies en la tierra, aterrizar de lo que nos pasó. Claro. Que es difícil, ¿viste? Ayer también un poco mandamos el mensaje que los elogios debilitan y que está todo magnífico, pero hay que seguir la ruta que teníamos, sobre todo de las ideas principales, cómo se creó el equipo y cuáles son nuestras limitaciones, que tenemos muchas. Así que sabemos también y descubrimos nuestras virtudes y eso es buenísimo, pero hay que estar muy atento a lo que decías, de tener las cosas muy claras y que eso nos ayude, no nos perjudique a poder competir en el futuro. Claro, porque, a ver, el común de la gente que puede pensar, llegamos a la final de la Liga Sudamericana, jugamos contra un equipo que tiene 3 extranjeros, independientemente de los momentos, Touré que jugó bien en tal o cual lugar, Cabeza que fue campeón con la selección española, Diego García que fue campeón de la Liga Nacional, Fernando Duró que fue Guillén, Echenique, Colmenares, todos jugadores de la selección venezolana. Y vos decís, bueno, ahora viene Centro Galicia y le tenemos que ganar, y después viene Centro Galicia, le hace un partido, te gana por un punto, o te gana por dos, te gana por tres, y es como que todo queda como desbalanceado. Y la realidad es que a veces uno está con un objetivo corto, en la Liga de las Américas es un objetivo corto, es un objetivo cada cuadrangular de 3-4 días, el equipo entra bien pisado, bien partido, se te dan un par de situaciones dentro de ese cuadrangular, lo mantenés a lo largo de la competencia, el equipo está a full, la cabeza dura, todo concentrado, y después, claro, termina el torneo, ganes o pierdas, en este caso quedaste en la segunda colocación, que es un puntazo, para mí es algo maravilloso lo que le pasó a Estudiantes de Concordia, digo, y después un poco, como es lógico, se desinfla, se pincha, y puede pasar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. El análisis que hicimos también con Bernie, que nos quedamos ayer tardísimo hablando, y bueno, eso tenemos que transmitir ahora primero a los jugadores, al equipo, después al club y después a los hinchas, pero sí que es algo a tener en cuenta, muy en cuenta. Claro, porque además, Luca, la verdad, yo me pongo en tu lugar, me pongo en el lugar de Bernardo, y a ver, no jugué profesionalmente, pero alguno que alguna vez hizo algún deporte, o se la rebusca haciendo algo, aunque sea con los amigos, te quedás repasando cada una de las jugadas y decís, pucha, ¿por qué no hice esto? Pucha, mirá si esta pelota hubiese, mirá si en este momento hubiese pasado esto. Y es como que empezás a buscarle de alguna manera la vuelta a lo que está pasando, a lo que pasó. Y de alguna manera viendo situaciones, repasando situaciones, los primeros que tienen que retomar el camino habitual son ustedes, y tampoco es una situación fácil, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque nos metimos en pocos días a jugar contra un equipo y apuntamos todo ahí y vas viendo todo eso y de repente se acaba, que vamos a empezar de nuevo, ¿no? El próximo partido será una historia completamente diferente, contra equipos de la Liga Argentina que por ahí tienen menos potencial económico, menos nombre que Guaro, pero que tienen otras cosas, ¿no? Y bueno, hay que estar preparado para afrontarlos mentalmente primero y después físicamente. Así que sí, sí, es una realidad que es la que tenemos que charlar mucho con los jugadores para que no nos sorprenda una situación o nos agarre mal parado, que por lo menos la veamos venir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, algunos jugadores que han tenido, o sea, el equipo ha rendido muy bien. Estamos hablando con Lucas Victoriano, escuchamos la palabra de Fernando Duró, escuchamos la palabra de Grillo Vargas. El equipo ha rendido muy bien. Algunos jugadores han tenido un desempeño muy destacado, o por lo menos los hemos visto en otro nivel, que habitualmente los veíamos. Jugó muy bien Vildosa. Tuvo pasajes en esta liga que fueron realmente muy buenos. muy buena mano la de Zurbriggen. Hablo del tiro de tres puntos, hablo de la mano que te dio dentro de la rotación de juego. Esa es una apuesta, no estaba en los planes de nadie y fue una apuesta la de Zurbriggen, que realmente tuvo pasajes muy buenos. ¿Y qué otra cosita podés resaltar? Si no estás de acuerdo con lo que dije, está todo bien también. Yo digo lo que vi nada más. ¿Qué otra cosita de estas podés destacar? La verdad que en general me alegro por todo, porque todos tuvieron una participación acorde a lo que estábamos jugando. Algunos le tocó jugar un poquito menos, en Calle Uranga, por ejemplo, pero él cada vez que entraba me daba unas cosas defensivas o unas opciones defensivas que no las tenía, daba situaciones que no se ven, digamos, públicamente o no se ven normalmente, como subir línea de pase, cambiar ritmo de partido. Yo no sé si el más menos de Durán en cancha puede que sea uno de los más destacados, porque cada vez que entraba en el menos 6, menos 8, nos poníamos a dos arriba o empate. Siempre tuvo esas cosas positivas, sin ser tan visual como lo de Alex Zurbriggen, que me dio una mano impresionante, o Emi Domínguez, que jugó unos partidos peleándose con todos ahí abajo, tratando de suplantar lo mejor a David, lo minuto que estuvo en cancha. Vildosa, como me decía, dando el relevo a Sebastián Arresta, o al revés, viceversa. Mateo Bolívar, el tercer partido la rompió toda, siempre es una amenaza. Yo la verdad que lo destaco a todos, porque además me alegra, porque ellos laburan mucho para eso. Y claro, cuando viene de retorno esto, me alegra un montón, porque se dan cuenta que no están laburando en vano, y siempre que uno tenga que trabajar y le venga el premio, va a seguir trabajando. Yo la verdad que me alegro mucho, porque están trabajando mucho, mucho y bien, incluso haciendo horas extras. Entonces por eso me alegro por ello, por este presente, porque se ganaron un respeto que a lo mejor al principio del día no lo tenían. Y eso es mucho más importante muchas veces que ganar un título. Eso no quiere decir que no hubiésemos soñado y que no hubiésemos querido ganar, pero el respeto que se ganaron ellos ayer va más allá de eso, el título. Lucas, primero felicitaciones por este segundo lugar en la Liga Sudamericana, y bueno, te quería consultar, ¿qué aspectos crees que deben mejorar para lo que va a ser la Liga de las Américas, ya que tienen esta primera experiencia, tanto vos como tus jugadores, en una competencia internacional? Perdóname, iba a pasar me perdí. ¿Me podés repetir? Perdóname. Sí, bueno, sabiendo que son, esta fue su primera experiencia en una competencia internacional, tanto tuya como tus jugadores, ¿qué aspectos crees que deben mejorar para lo que va a ser la Liga de las Américas? No, ni lo pensé. Nosotros lo único que sumamos es la cuarta ficha de extranjeros, que es la que teníamos y que tuvimos que cortar, que era Bonco Buljan. Tenemos que tener un suplente. En la Liga de las Américas la reglamentación que permite jugar con la lista buena fe que juega tu liga. Por lo tanto, vamos a poder tener cuatro extranjeros y no tres, como nos pasa en la Liga Sudamericana. Y bueno, de ahí seguramente el equipo tendrá otro color también, porque estuvimos haciendo muchas veces malabarismo para tratar de poner en doble posición a jugadores que por ahí no lo sienten tantos minutos, ¿no? Te pueden hacer 4 o 5 minutos, por ejemplo Tony Smith de 4 puede jugar 2, 3, 7 minutos, pero no el peso del partido de 4, porque él es 3, en una posición diferente. Y así sucesivamente, porque Rigoberto jugó de 3 cuando estaba con Mateo, muchas veces jugué con doble base. Alguna vez aposté con los 2-5 en cancha, o sea que tuvimos que hacer medio malabarismo ahí para tratar de disimular esa ficha menos que teníamos. Y ahora con la Liga de América vamos a tenerla. Pero también es verdad que para la Liga de América yo creo que me queda un mundo. Y ya, si es que hay que pensar en algo, es urgente en Comunicaciones, que es el próximo partido. Y si tuvieras que destacar algo de este equipo, ¿sería el hambre de Estudiantes? Sí, la predisposición, el hambre que tienen, la valentía y bueno, lo que se ve de fuera, ¿no? Que un equipo que no se entrega, va 12 abajo y sigue, va 5 abajo y sigue, y va 6 abajo, quedan 6 segundos y sigue, y sigue. Entonces son cosas quizás son difíciles de encontrar en los equipos, que tenga ese sentido de pertenencia tan pronto. Y bueno, nosotros lo encontramos, así que en ese sentido me queda tranquilo y vamos a seguir alimentando eso, porque es muy difícil conseguir esa química de equipo, es muy fácil que se rompa, hay que mantenerla, hay que cuidarla, animarla, porque es un arma para nosotros, es un arma, es una virtud muy importante para poder competir. Lucas, felicitaciones, gracias por el contacto, bueno, seguir laburando, se viene una etapa dura ahora en enero, aquellos equipos que juegan competencias continentales van a tener una carga y una batería de partidos importante, así que a preparar el equipo, a sumar a Jaciel Rivero, que te va a dar una mano importante para ocupar esa posición que tanto les hizo falta, y bueno, felicitaciones porque tu primera experiencia se ha jugado una final, no es poca cosa. Abrazo enorme, saludos para Bernardo Murphy, para todo el plantel, y una vez más felicitaciones por lo que han hecho, tanto ustedes, la dirigencia, los jugadores, el público que ha tenido un comportamiento ejemplar, las cuatro patas para que una campaña sea exitosa. Y nosotros somos de festejar los segundos puestos en este programa de Uno contra Uno y en todo lo que hacemos, en la radio, en la tele, en la página, en el Twitter, en las redes sociales, porque para nosotros un segundo puesto es valioso, porque si no, tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo segundo tendrían que dejar de jugar al básquet, o tirarse en algún río con una piedra de 1000 kilos porque no llegaron a jugar la final. Así que para nosotros, independientemente de la frustración de no haber salido campeón, que también es una frustración al fin y al cabo, el hecho del segundo puesto es algo muy, pero muy importante y lo festejamos muchísimo. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias a usted y me sumo todas las palabras que dijiste, dirigente, público y jugadores. Te mando un abrazo. Ahora, muchas gracias por estar siempre. Chao, Negrito Fachero, chao. Un abrazo enorme. Chao. Bueno, Lucas Victoriano, cerramos informativamente, Franco 82-79.